Seguramente durante el fin de semana habrás leído todo lo que se publicó en torno a la línea B de subtes y a las verdaderas causas sobre ese no servicio que va a imperar de aquí a unos cuantos meses, los fines de semana a partir del sábado al mediodía y todos los feriados. Nos hablaban simplemente de un reacondicionamiento de las líneas en función de los coches que se habían comprado al Metro de Madrid. Y no había más explicaciones. Con el correr de las horas y en función del trabajo que hicieron los obreros del subte, hoy ya podés saber que Mauricio Macri, una vez más, como lo hizo desde la asunción como titular del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por primera vez, sigue siendo el gran puente para infinitos negociados. ¿Por qué? ¿Por qué no será una adecuación como sucedió, por ejemplo, con los trenes chinos en la línea? No se trata de hacer correr el subte para que pueda llegar a tener valor en el futuro el seguro. ¿Te acordás que tenía que tener una cantidad de kilómetros de rodaje para recién allí comenzar a correr el seguro? Bueno, en este caso no se trata de eso. Se va a cambiar directamente la trocha. ¿Escuchaste bien? Se va a cambiar la trocha. Entonces, solamente esa línea podrá ser renovada, readecuada, con coches que provea el Metro de Madrid. Por ejemplo, entre otras muchas cosas, allí en la Croce ya no podrán ingresar más para hacer maniobras, para llevar adelante todo tipo de reparaciones, los coches de Urquiza, porque estaba hecho a medida la trocha del subte a la trocha del ferrocarril. No son pocas cosas las que van a cambiar ahí abajo. Bueno, de eso te enteraste durante el fin de semana. Hoy, cuando se están cumpliendo exactamente 3 meses de la tragedia de Barracas, te enteraste de otra. Y todo tiene que ver con lo mismo, con ese puente mágico, con esa llave que abre todas las puertas de los negociados, que es Mauricio Macri para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en este caso la patria contratista habla de Perú, porque aparentemente una de las tantas cajas que 43 empresas guardaban en Barracas tienen que ver con coimas que había pagado SOCMA en Perú para establecerse como la reina del gas natural comprimido. Es una de las 43 cajas, está en manos de la justicia. Y habrá que ver de aquí en adelante cuál es la resolución que toma este juzgado que, intentando cambiar el rumbo de todas las historias ligadas a los Macri y tribunales, generalmente han muerto de muerte natural en algún estrado donde encontraron algún amigo, algún palenque donde ir a rascarse. La patria contratista. Es una herencia de la dictadura, te lo contamos muchas veces y ahora reaparece de la mano del caso Covelia, porque nació de la basura, nació de Cacciatore, nació de la necesidad de encontrar un testaferro y un grupo que en ese momento era un grupito y hoy es un imperio. Si todavía no sonó tu despertador político, si todavía no despertaste a la luz de la historia y no sabes de qué se trata, bueno, siempre hay algún audio que sirve para documentar lo que estamos diciendo. El grupo Macri, este que, por lo menos en las últimas 72 horas te enteraste, es el puente para negocios fabulosos con el Metro de Madrid, que solamente puede ser el proveedor de la línea B de aquí en adelante porque se va a cambiar la trocha. O, por ejemplo, que allí en Barracas apareció una caja que tienen una relación directa con otra que está en un depósito de Iron Mountain en La Boca y que también tiene documentación que celosamente guardaba un montón de historias de cohecho en Perú, cómo coimear a distintos gobiernos para quedarse con licitaciones millonarias. Bueno, ¿para qué querían ser gobierno? Fundamentalmente para que la patria contratista no tenga más intermediarios. La verdad que no hay otra razón. El audio nos va a llevar a tiempo nuevo, 1989. Está por asumir Carlos Saúl Menem. Se habla del Plan BB, se habla de privatizaciones, se habla de grandes cambios en la economía argentina. Y entonces Bernardo sienta a su mesa a Macri padre y a Macri hijo. ¿Para qué? Para presentarlos en sociedad. Ya eran importantes, ya eran muy importantes. Ya Cacciatore los había entronizado, ya Domingo Felipe Cavallo los había salvado con la estatización de la deuda externa privada. Ya eran grandes. Habían nacido del negocio de la basura y ya por supuesto tenían una pata muy grande en el negocio automotriz. Después vendría lo otro. Después llegaría, por ejemplo, el negocio del gas. Pero estamos en el 89. Hablaban de esta manera cuando se los presentaba como los hombres limpios y puros de la patria contratista. Ahora, usted, pregunto franco, la verdad, ¿están resistiendo el cambio? Estamos absolutamente consustanciados con este plan económico, pero terminando de con la patria contratista, quiero insistir de que siempre hace falta la voluntad política, luego todo es simple. Basta que en este momento las nuevas reglas se basen sobre licitaciones internacionales transparentes y libres, y que los concursantes sean analizados para que sean empresas concursantes responsables y que además se le exijan garantías, como en otras partes del mundo, muy altas, no un 5% del monto de un contrato o de una provisión, hasta llegar al 100% del monto de lo que uno contrata o provee, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una empresa es calificada 7 u 8. Entonces, aumentamos la garantía y la patria contratista realmente pasa a ser un mito y seguramente habremos conseguido la transformación. Volviendo a la transformación, yo creo que nosotros somos entre los primeros líderes del sector industrial y empresario que deseamos la transformación del país, porque creemos firmemente en que vamos a tener un país solamente transformado. Hoy que todo concurre a que esté claramente el poder político, la opinión pública, la masa obrera, los sacrificados, la clase media, los que están bien y los que están mal, todos estamos dispuestos a que el país cambie, porque estamos convencidos que un poquitito más allá del cambio vamos a tener la Argentina que todos queremos. Fin de la patria contratista. Concesiones. ¿Cómo? Para terminar, licitaciones en el mayor caso posible enfocada para la concesión. O sea, que el riesgo empresario sea total. Hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario. Me habla de riesgo empresario, pero son caraduras. ¿Qué son? ¿El riesgo empresario en la Argentina? Sí, por supuesto. ¿Usted ha pedido por ustedes? Pero de otra manera. Supuesto. Doctor, tómeme la fiebre. 1989. Dos caraduras, presentándose en sociedad, lavando su prontuario y diciendo que lo que hacía falta por entonces era poner patas para arriba al estado de bienestar, empezar a privatizar y hacer negocios millonarios a costa tuya, mía y de todos nosotros. Bueno, este fin de semana saltaron dos cosas. Han sido otra vez el puente con la patria contratista. Primero, vaya uno a saber cuánta guita recibieron del Metro de Madrid para que la línea B ahora solamente pueda tener insumos de los españoles. Habrá que ver cuánta guita pusieron en Perú, y esto es lo que aparece en el saldo más trágico del incendio de Iron Mountain en Barracas, a 3 meses de aquello, cuando empezás a observar que lo que se quemó fue información demasiado sensible de más de 40 empresas que guardaban toda la basura no debajo de la alfombra, sino en un depósito de barracas. Apareció una caja, el membrete decía Perú, entre paréntesis, Coima General Ejesur Electra. Se está investigando. Si el juez tiene ganas, una vez más, habremos dado un paso adelante. Si el juez no tiene ganas, estaremos parados en el mismo lugar de siempre. Gustavo Campana, hasta las 7 de la mañana, en AM750. 5:18, poco más de 12 grados la temperatura para Capital y alrededores, la visibilidad 8 kilómetros, reducida por neblina, 97% el porcentual de la humedad, sopla viento del noreste a 3 kilómetros en la hora. ¿Qué dice el pronóstico para hoy? Paraguas por la tarde y una máxima de 21 grados. La lluvia se extendería hasta la mañana del martes y la máxima también sería de 21 grados. El miércoles 23 y sigue en ascenso la cosa el día jueves con 25 grados de máxima. Así arranca este lunes 5 de mayo de 2014. ¿Qué hay en las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional? Y mucho fútbol del domingo, pero esencialmente mucho River y mucho Chichisola, que es algo así como el eje de todos los documentos gráficos de primera plana de esta mañana. El penal que le atajó a Racing, la posibilidad de que River alcance a Gimnasia. Bueno, Chichisola es algo así como la carita repetida en todas las tapas de este lunes. Se van haciendo cargo algunos diarios de lo que no plantearon en el día de ayer, cuando se habla de un operativo en Rosario, de 30 allanamientos, de más de 250 gendarmes trabajando para terminar con uno de los grupos narcos más importantes de la ciudad. Y después, realmente poquito, venimos de un feriado puente, de un fin de semana larguísimo, que no ha dejado demasiada tela para cortar, que no ha tenido datos de mucho peso, ni en lo político, ni en lo económico. Así arrancamos entonces una nueva semana. La primera semana, por lo menos para lo que llamamos los días hábiles, con bancos, con bolsa y con todo lo demás, con vos y yo en el laburo, de este mayo de 2014. Lorena Astudillo y una versión bárbara de Las Golondrinas. Thank you. Ayer también, quizás también escuchaste las declaraciones del intendente de Berazategui, de Juan Patricio Mussi, quien planteó que hace 8 años su municipio sufrió la misma presión por parte de Pablo Moyano y de Camioneros para que contrate a Covelia. Van empezando a saltar historias que empiezan a estar documentadas a través de sus protagonistas. Historias que, por supuesto, en muchos casos eran secretos que se conocían, pero desde hace muchísimo tiempo. El tema es documentarlo. ¿Cómo un sindicato presiona para que una patronal a la que aparentemente estarían muy ligados los intereses de los Moyano desde hace mucho tiempo, es algo así como el gran factor para que se queden con licitaciones que son algo así como el 20, el 20 y pico, 22, 23% del presupuesto comunal? Casi un cuarto del presupuesto comunal se gasta en la recolección de basura. Un invento, no vamos a cansar de repetirlo, del brigadier Cacciatore, que le puso precio a la tonelada de basura que hasta ese momento en la historia argentina era simplemente un desecho que era más o menos incómodo. ¿A dónde lo ponemos? Después la ciudad desbordó. Pero se fueron creando, a partir de ese enorme negociado, otros negocios satélites. La basura. Así nació el grupo Macri. Así se hizo rico Covelia. Así presiona Pablo Moyano. Vamos con Tiempo Argentino a 4 columnas. River puntero, feliz y con nuevo héroe. Chichisola atajó un penal cuando solo faltaban 2 minutos para el final. El equipo de Núñez se impuso 3-2 ante Racing en el Monumental y trepó a la cima de la tabla, tras el empate de Gimnasia 0-0 ante Lanús en La Plata. Faltan 2 fechas. Y sin Riquelme, Boca ganó 3-1 en Floresta y mandó a All Boys al descenso. Vamos a la banca Morgan, confirman maniobras de evasión de grandes empresas. Mirá, el juez Casanello analiza los informes del Citibank y el francés sobre las irregularidades en el manejo de divisas que Autopistas del Sol y el exfuncionario menemista Emilio Cárdenas realizaron con gestión de aquella entidad. Cuentas offshore y dinero sin registrar. Venezuela, dice Tiempo Argentino, mataron a un custodio de Maduro. También asesinaron a un concejal chavista. Le dispararon en una autopista. Era un teniente de 29 años y llevaba 6 trabajando en la escolta presidencial. Al edil lo balearon desde una moto al salir de su casa. En Quilmes hoy firman el acuerdo por la basura. Será entre Camioneros y el municipio que finalmente se hará cargo de la recolección de los residuos. Entre paréntesis, ¿cómo se encargaron los medios hegemónicos de terminar con el tema, Viernes, sábado y domingo, después de un Moyano a los gritos, hablando de muertes, 1, 2 o 3 si son necesarias, el último miércoles, el tema se fue, se fumó de la tapa de los grandes diarios que entendieron que don Pablito Moyano, por supuesto, se había convertido en el gran emblema, en el monumento a los piantavotos para los sectores de la oposición. Para Cobos, dice Tiempo, no hay posibilidad de sumar al PRO. Antes, el radical había sugerido un acuerdo entre UNEN y Macri, pero ahora el hombre lo rechaza. Y finalmente, misterioso crimen en Chubut de un soldado voluntario. Lo mataron de una puñalada en la calle. El último dato en la tapa de Tiempo Argentino dice: Pacho, por don Pacho O'Donnell, presentó su último libro en la feria. 5:30 en todo el país, poco más de 12 grados la temperatura para capital y alrededores. En el servicio de trenes, todo normal y diagrama habitual para el servicio de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice La Razón en la mañana de hoy? Título principal: El día del arquero. Chichisola le atajó un penal a Saja sobre la hora y se vistió de héroe para que River le ganara 3-2 a Racing. Así alcanzó a Gimnasia en la cima de la tabla a 2 fechas del final. 2 de Cabenagui, 1 de Carbonero, quienes fueron los goleadores del equipo de Ramón. Boca condenó al Boys, el Rojo otra chance perdida y Maidana busca la revancha. De esta manera se completan los títulos deportivos en la tapa del diario del Grupo Clarín. La ciudad, la extensión de la autopista Ilia estará lista en junio. Se trata de una salida de la autopista Ilia rumbo al acceso norte que está paralela a las vías del ferrocarril Belgrano y a la autopista Lugones. La línea B con nuevo cronograma. Mira, desde hoy el subte tendrá un horario más corto por obras para adaptar las 86 formaciones españolas. Esto es lo que te ocultan. Esto es lo que te ocultan. Sí, hay cambios, hay que adaptarlas, pero van a cambiar la trocha y solamente por allí van a poder seguir operando hasta que la trocha la vuelvan a cambiar algún día, nada más que las formaciones del metro español. Este es el negocio. Han establecido un puente monopólico y el subte de la ciudad de Buenos Aires en la línea B quedó agarrado del metro español. Es increíble lo que acaba de hacer Mauricio Macri, sin costo, sin costo, porque esto en los medios no aparece. Buscan salvar a Comunicaciones. La ciudad se quedaría con una franja en desuso del club y aportaría dinero para levantar la quiebra. Y el último dato tiene que ver con espectáculos, con música, locura por One Direction. Unas 100.000 personas, con mayoría de chicas, deliraron en la cancha de Vélez en los shows que la banda dio el sábado y el domingo. Los títulos de La Razón en la mañana de este lunes 5 de mayo. Sociedad perfecta entre Rubén Rada y Malosetti. Una versión muy particular de Georgia en mi mente. It won't lie to the point. eyes reach out to me. Under eyes, my tender leaves. Tell the people. Decimoséptima fecha del torneo final de Primera División se completa esta noche. 20-10 en Victoria, Tigre recibiendo a Belgrano de Córdoba. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 7 en AM750. 5:40 en toda la República Argentina, poco más de 12 grados, 12.2 la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. La humedad altísima del 97%, la visibilidad reducida por neblina a 8 kilómetros, viento del noreste a 3 en la hora. Para hoy 21 grados de máxima, para hoy dicen paraguas a partir de la tarde, un dato que hay que tener muy en cuenta porque se va a prolongar hasta la mañana de mañana. Tendremos así también lluvias hasta primera hora de la tarde con una máxima también de 21 grados. Tiempo ahora para la música joven en 300 millones. Un joven grupo español que quiere llegar a ser importante. Karaoke 750. Karaoke 750. El hombre que quiero, no lo veo, azúcar amargo. Karaoke. Karaoke 750. Ay, me estoy muriendo. Vamos con la tapa de página 12, título principal: proteger es divino. Dos obispos comprometidos en el encubrimiento del ex capellán, acusado de delitos de lesa humanidad, que estuvo 8 meses prófugo y fue detenido hace una semana en Paraguay, están absolutamente develados. Son los encargados de su diócesis, Bahía Blanca, y también de la que lo acogió, Ciudad del Este. Lo recibí a pedido de su obispo, declaró el último. El arzobispo de Bahía Blanca es Guillermo Garlatti. Y después Rogelio Olivieri Piano es el obispo de Ciudad del Este. Entre los dos son los que ocultaron a aquel capellán que estuvo prófugo de la justicia argentina, Vara, y que el hombre se encargaba en la escuelita, el centro clandestino de detención que fundó Agdel Vilas, homenajeando con su nombre al mismo que había fundado en Tucumán el primer centro clandestino de detención de la Argentina contemporánea, de la Argentina que venía a instaurar el neoliberalismo y que tenía que hacerlo a base de una férrea política de terrorismo de Estado para terminar con el dique de contención que podía frenar ese avance de los Chicago Boys, que después tuvo su posgrado de la mano de Menem Cavallo. Vamos a pie de tapa de página 12, el machismo de la justicia. Un tribunal absolvió a un hombre acusado de violar a su esposa porque para él la mujer tenía que cumplirle, entre comillas, tenía que cumplirle. Esto es lo que dice la resolución de la justicia. Parece increíble. Siglo XXI y a esta altura del partido, hay resoluciones judiciales que no solamente se meten en la cama de los demás, sino que lo hacen para implicar normas, pero del medioevo serían absolutamente modernosas. Ucrania caliente, dato de política internacional en página 12. Activistas prorrusos atacaron una sede policial en Odessa y lograron liberar a los 67 compañeros que estaban detenidos. El mapa de la provincia, los precandidatos del oficialismo y la oposición para suceder a Scioli en la gobernación bonaerense. Y dos datos que tienen que ver con el fútbol: el día del arquero, cuando faltan 2 fechas, River alcanzó a Gimnasia en la punta al vencer 3-2 a Racing. Cabenagui marcó 2 tantos, pero la figura fue Chichisola, que atajó un penal sobre la hora. ¿Qué más dice página en torno al fútbol del domingo? Boca festejó y mandó al descenso a All Boys. Ganó 3-1 en Floresta y mandó al local a la B Nacional. Los títulos de etapa de página 12. El dato principal en tapa de la prensa dice: narco desafío. Más de 100 obispos van a discutir la dramática escalada de violencia causada por el tráfico de drogas. Chiquitito, después dice, cayó un capo mafioso en Rosario. Te lo vuelvo a reiterar, este fue un dato que muy prolijamente en el día de ayer, casi todas las tapas que hace dos meses bramaban por políticas ligadas al combate del narcotráfico y que hoy no dicen nada después del desembarco de 3.000 gendarmes en Rosario, ayer guardaron muy celosamente los 350 efectivos que participaron de 30 allanamientos, las 29 detenciones, los 12 kilos de droga decomisadas y el fin de una de las bandas más importantes de las cercanías de Rosario. Nadie habló del tema en el día de ayer y sin embargo hace dos meses gritaban en primera plana por medidas de esta naturaleza. El diario Sciolista dice: Scioli apuesta al desarrollismo, y lo ves ahí a Tinelli junto con Daniel Scioli jugando, o antes de jugar, un partido en Villa Lañata entre el grupo de futsal de San Lorenzo y el equipo de Scioli. Parte de la campaña del gobernador de la provincia de Buenos Aires fue mostrarse en el día de ayer en la foto de familia con Marcelo Tinelli. Ayer fue muy particular la presencia que tuvo Tinelli en algunas tapas. En la tapa de perfil decía algo así como: Massa y Scioli buscan blindar sus candidaturas a través de Marcelo Tinelli. Y uno de los editoriales de La Nación, firmado por Sirven, decía algo así como: el poder paralelo, Tinelli. Parecía, si vos leías las dos notas, que Tinelli tenía más poder junto que la suma de todos los candidatos en la República Argentina, que era el hombre que iba a dirimir el triunfo electoral. Yo, cuando se habla tanto y tanto y tanto y tanto de aquella experiencia con de Narváez y Alica Alicate y todo lo demás, yo quiero recordarles una cosa que es muy importante, porque si no parece que nos quedamos siempre con la historieta de la historia y no sirve. En aquel momento, 8 o 9 intendencias que la jugaban de cercanas a Néstor Kirchner, porque hay que siempre recordar que el Colorado de Narváez le ganó por algunos puntos a Néstor en la provincia de Buenos Aires, aquellas intendencias que se la daban de amiguitos, lideradas por Tigre y por Sergio Massa, ordenaron un corte de boleta que fue histórico. Y este es el gran dato. Y en el corte de boleta no votaron en la provincia de Buenos Aires a Néstor, sino que lo hicieron por De Narváez. Esos ocho intendentes conforman hoy el Frente Renovador de Massa. ¿No te suena a muy casual? Son los tipos que adoctrinaron como varones del conurbano a su tropa. ¿Y vos todavía crees que fue Tinelli el tipo que dio vuelta a la tortilla? ¿Estuvo Tinelli trabajando para Massa? No. Sin embargo, el triunfo a Massa le llegó a través del mismo mecanismo: trabajar con los varones del conurbano hacia adentro, confundir a la gente, señalarle que el Frente Renovador era algo así como una pata del kirchnerismo. En Vicente López se llegaron a denunciar que había boletas del Frente Renovador hechas con el mismo diagrama, los mismos colores que el Frente para la Victoria. Son los mismos. Entonces cuesta pensar que en realidad un programa de televisión te lleva de las narices a votar. Yo sé que estarás dudando y mucho de lo que digo, pero pensalo, los mismos 8 intendentes, esos 8 varones del conurbano que hoy trabajan para el Frente Renovador, son los que ordenaron el corte de boleta para no votar a Néstor. Y hasta el cierre de campaña la jugaron de amiguitos. Son los mismos. La tajada del campeonato, y lo ves ahí a Chichisola quedándose con el penal que pateó Saja en la tapa de la prensa. Maidana, te veo en septiembre. Esto tiene que ver con la revancha de Chino frente a Mayweather. Y los 3 últimos títulos tienen que ver con la despedida que hace la prensa todos los días a pie de tapa. Uribarri minimiza la inseguridad, dijo que los medios sobreestiman el flagelo, lo que no quiere decir que él la minimice. Son dos cosas distintas, fíjate cómo es el juego de palabras. El tipo está declarando que los medios juegan a aumentar con una lupa gigante lo que sucede, pero él no minimiza lo que sucede. Son dos cosas muy distintas. Precios nuevos, salarios viejos, Informó la Cámara de Comercio que las ventas cayeron un 7,5% y se inició otra era geológica. El antropoceno es similar a un cataclismo. Mirá el dato de tapa de la prensa. Los últimos dos datos tienen que ver con las orejitas de tapa. Un perdedor. Independiente se complica. Gimnasia Jujuy lo venció 1-0 y sigue a 2 puntos de la zona de descenso. Hay un ganador, Carlos Tevez, jugó en 6 equipos y festejó en 5. Ahora lo hace con la camiseta de la Juventus. 15 grados ahora la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. Faltan 10 para las 6 y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos, humedad 95%, temperatura 15 grados. Para Sergio Uribarri, Sergio Massa no tienen nada que hacer en el PJ. Es en referencia a la propuesta del gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, de abrir el partido a quienes emigraron a otros espacios. Por su parte, el ejecutivo entrerriano consideró que el líder del Frente Renovador tuvo un paso por el peronismo, pero que ya fue. En este sentido, el funcionario cuestionó qué puede tener de renovador el armado que conduce con Eduardo Duhalde, Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo. Por otra parte, Uribarri ratificó su aspiración de competir en las elecciones de 2015 y aseguró que su provincia es la mejor expresión de la transformación de los últimos 10 años. Hoy comienza a regir el nuevo horario para la línea B de subtes. La modificación estará vigente hasta febrero de 2015 y se debe a una serie de obras que tienen como objetivo la incorporación de nuevos coches. De lunes a viernes el servicio comenzará a las 6 de la mañana y finalizará a las 22, a diferencia de las demás líneas que abren sus puertas a las 4 de la madrugada. En tanto, los sábados funcionará entre las 6 y las 13, mientras que los domingos y feriados no habrá circulación de formaciones. Este lunes rendirán homenaje a la mujer bombero que falleció en la tragedia de Barracas. Se trata de Anaí Garnica, quien perdió la vida durante el operativo en los depósitos de la empresa Iron Mountain y quien era además la primera mujer en llegar a ese cargo en la Policía Federal. Hoy desde las 11 de la mañana la ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, y su par porteño, Guillermo Montenegro, colocarán una placa como homenaje en el Puente de la Mujer en Puerto Madero. 1.400 pilotos ya se entrenan en los simuladores de Ezeiza. Cada 6 meses, aviadores de la aerolínea de bandera asisten al Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos de la República Argentina. Por su parte, el director del complejo, Pablo Fernández Fayole, señaló que el establecimiento está a la altura de los estándares actuales en materia de capacitación. Además, destacó que, de esta manera, se ahorran recursos que antes eran destinados para pagar instrucción en el exterior. Pelota. Hoy se disputa el último partido de la fecha 17. A las 20:10 en Victoria, Tigres se enfrentará a Belgrano de Córdoba y el conjunto pirata tiene 18 puntos, mientras que el Matador cuenta con 17 unidades. Sin embargo, ninguno de los dos tiene complicaciones con los promedios. Humedad 95%, temperatura 15 grados. Federico Martín. 7:50 avanza. Derecho a la información. Han aparecido en función de dos datos que llegan de la mano del almanaque casi pegaditos, la Feria del Libro en Buenos Aires, el Mundial 2014 en Brasil. Han aparecido muchísimos libros que tienen que ver con la Copa del Mundo, con la selección argentina, con historias secretas de los mundiales, como el libro de nuestro compañero Alejandro Fabri. Yo te voy a recomendar uno que la verdad no lo leí. En realidad lo que te voy a recomendar es la historia que encierra ese libro. La historia que ese libro hoy tira sobre la mesa con lujo de detalles y que nosotros, de este lado del mostrador, conocíamos hace mucho tiempo. El libro se llama El último Maradona, cuando a Diego le cortaron las piernas, y trae un relato pormenorizado de lo que fue aquel antidoping tan polémico del Mundial de los Estados Unidos. Yo andaba trabajando allá por 1997 con Sergio Levinsky, periodista argentino, ex hombre del gráfico, hoy radicado en Barcelona y autor del libro Maradona Rebelde con Causa, en una reedición de ese libro que iba a contener además una historia con documentos de archivo, visuales, más archivos de audio, de toda la historia de Diego Armando Maradona. Después llegó el antidoping del 97, después del partido frente a Argentinos, la cosa se pinchó y no encontramos la posibilidad de poder editarlo. Pero en ese libro iba a aparecer, mirá qué loco, el lujo de detalles de esta historia. Y por eso cuando la leí me pareció fundamental que por encima del tiempo que pasó uno conozca la verdad de aquel antidoping. El doctor Peidró, ex jugador, ex arquero de Deportivo Morón, médico y fundamentalmente uno de los médicos más importantes del cuerpo médico del Coco Basile, se da cuenta en medio de la contraprueba que el frasquito que supuestamente tenía que contener el orín de Diego Armando Maradona, la orina de Maradona, decía Diego Armando Maradona. Y no puede estar rotulado. Se trata de datos que en secreto y generalmente con algún rótulo binario, letras y números, aparecen identificados para después decir de quién se trata. Y entonces Peidró, que se da cuenta, lo denuncia ante la gente de la FIFA. Y la gente de la FIFA se agarra la cabeza porque no tiene cómo defender eso. Todo va para atrás. No hay forma de acusarlo a Diego Armando Maradona, porque ellos fallaron en el control antidoping. Se produce tal descalabro que van a un cuarto intermedio. Cuando vuelven del cuarto intermedio, Peidró, chocho con lo que había descubierto, se encuentra que David Pintado, presidente por entonces de River, había recibido una llamadita de Julio Grondona. Ni loco impugnamos el antidoping y retiramos a Diego Armando Maradona del Mundial. Peidró se puso loco, no entendía nada. Habían encontrado la llave para que Diego Armando Maradona siga el Mundial, juegue con Rumania, y sin embargo era la propia AFA la que tiraba para atrás el tema. Bueno, un dato para tener en cuenta si te gusta la historia, si te gusta el fútbol, el libro de Andrés Burgo y de Alejandro Wall, El último Maradona, cuando a Diego le cortaron las piernas, que se basa esencialmente en contarte por ahí una historia muy poco conocida de lo que sucedió con aquel antidoping de 1994. Un día como hoy, pero de 1893, nació Ivo Pelay, un hombre fundamental para el teatro popular de la década del 30, un hombre ligado a todas esas, pero mira, centenares de comedias musicales que se estrenaban en la calle Corrientes con el tango como gran eje. Una enorme industria, así como se habla de la industria cinematográfica entre el 40 y el 50, la industria teatral con 20 o 30 músicos en vivo en escena, con elencos numerosísimos y con 4, 5 o 6 puestas paralelas en toda la avenida Corrientes, era una gran fuente de laburo. Bueno, Ivo Pelay es uno de los autores de muchísimos libros, pero además también de muchos tangos que se estrenaron en esas comedias y que en función del éxito popular que tuvieron, después siguieron su rumbo aparte. Donde hay un mango, Se dice de mí, y entre otros temas quedó inmortalizado el hombre por Adiós Pampa Mía. Trajimos una versión muy interesante de las, mirá, Adiós Pampa Mía debe ser, junto con Solo le pido a Dios, de los temas de la música argentina más versionados en todo el planeta. Encontrás versiones en idiomas increíbles de Adiós Pampa Mía, pero trajimos una muy linda en formato folclórico, en formato de raíz folclórica de los Quillahuasi. Pampa mía, me voy voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que recorrí, ríos, montes y cañadas, la pera donde nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida, la vida, adiós. Al dejarte, pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas, con el canto de tus vientos y el sollozar de mis buenas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós. Me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que recorrí, ríos, montes y cañadas, tapera donde nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida. Adiós, adiós, pampa mía. Seis horas, dos minutos en todo el país, 15 grados la temperatura para capital y alrededores. Dicen que por la tarde va a haber que andar con paraguas en todo el ámbito metropolitano, situación que se va a extender hasta mañana por la mañana. La máxima de hoy, 21 grados. Fede, Malvinas por dos. Vamos a arrancar con Carapintadas y el PRO. Pero antes te voy a dar un dato que, mira, mientras recién hablábamos fuera de micrófono, me estaba viniendo a la cabeza. Porque obviamente debe haber historias que a veces uno pega como una suerte de continuidad histórica en forma media forzada, y a veces no tanto. Se trataba de finales de los 80. Sí, 88, 89. Los Carapintadas estaban muy fresquitos, no solamente se habían producido los dos primeros levantamientos, sino que todavía faltaba el tercero. Uh-huh. Y estalla en River una denuncia sobre Santilli Papá. No es casual, porque toda la seguridad de River estaba armada con Carapintadas. ¿Sí? Se produce un gran escándalo, algunos tienen que renunciar, otros se quedan insertos en la estructura de River, pero la ligazón de algunos embetunados con algunos hombres del PRO parece que viene de lejos. Y hay que buscar si don Santilli hijo no está en esta historia. ¿Algún número de teléfono habrá quedado desde aquella época? A ver, ¿de qué estamos hablando hoy en el presente? Fue una noticia que salió en el portal de Tiempo Argentino. El gobierno porteño organizó un evento pedagógico con ex Carapintadas. Ya la palabra pedagógico y Carapintadas hace ruido, como mínimo. Se desarrolló entre los días 14 y 16 del mes pasado, de abril, en el Espacio Cultural Julián Centella, bajo el lema Jornada sobre las Islas Malvinas, y estuvo orientado a alumnos de escuelas primarias. Uh-huh. Eso también es un punto grave. El objetivo era compartir las experiencias personales y la vida social de los excombatientes a través de muestras artísticas, deportivas y culturales, y así también conmemorar el 32º aniversario del conflicto que se cumplió este año. Sí. Esto fue organizado en conjunto por el Programa Integral de la Salud para Excombatientes de Malvinas del Ministerio de Salud de la Ciudad, la Coordinación de Apoyo de Eventos Pedagógicos y Deportivos, dependiente del Ministerio de Educación, también de la Ciudad, y el Ministerio de Cultura y el de Seguridad. Uno de los funcionarios que participó fue Juan José Gómez Centurión, director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la cartera que dirige Guillermo Montenegro. Gómez Centurión combatió en las islas, pero también fue simpatizante del movimiento Cara Pintada. Sin embargo, lo más llamativo fueron los demás excombatientes invitados a participar. Entre ellos figuran Carlos Sirkoviec, es un suboficial del ejército retirado. Sí. En su cuenta de Facebook estuve investigando, me metí durante un tiempo, y ahí no reconoce, no esconde, perdón, su adoración por el nazismo. De hecho, el 20 de abril, que fue el día del natalicio de Adolf Hitler, publicó "Feliz cumpleaños Adolf" en su cuenta de Facebook. Y otro comentario, por ejemplo, fue el que puso debajo de una foto suya con una escopeta. La leyenda decía: herramienta especial para tener a mano en estos tiempos de exterminar zombies morochos. Invitado a participar en un evento con chicos de escuelas primarias. Este es uno de los comentarios, después había muchísimos más. Otro de los invitados cuestionables como mínimo fueron Víctor Villagra, Jorge Cosentino y Adrián Campana, por ejemplo. Espero que no haya relación. Quienes se presentaron como amicus curiae en defensa de oficiales y suboficiales en juicios por delitos de lesa humanidad. Claro. Y muchos de ellos que tenían que ver con torturas a los conscriptos, a los colimbas, quiero decir, durante el conflicto de Malvinas. Los tipos fueron a declarar para limpiar el prontuario de los... Exactamente. Acusados. Otro excombatiente fue Marcelo Alvarado, que además de apoyar la defensa de represores y asesinos, participó del movimiento Cara Pintada y fue parte del grupo comando, de un grupo comando de la prefectura durante el gobierno militar. Y además, el grupo musical que tocó en el evento, que se llama Grupo FID, también tuvo una connotación polémica, ya que el bajista de la banda llevaba puesta una remera con el retrato de Horacio Locito, que es uno de los condenados por los delitos de lesa humanidad cometidos en la masacre de Margarita Belén, en Chaco, en el año 1976. Todos estos personajes les estaban dando charlas y haciendo eventos con alumnos de escuelas primarias. Pero esto me trajo a colación otro caso que hubo, no con Malvinas, pero sí con ese proceso histórico de la Argentina, un caso que ocurrió en San Isidro, donde también se aborda de manera parcial e indiferente a la dictadura cívico-militar y los sucesos que ocurrieron durante la misma. Este año, por ejemplo, para el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria y los Derechos Humanos, sí, la municipalidad organizó un evento para chicos para conmemorar esta fecha. En la página de Facebook de la Subsecretaría de Cultura Municipal publicaron el siguiente mensaje: la memoria nos ayuda a ser quienes somos. Este domingo te invitamos a que hagas memoria con nosotros. Es nuestra manera de conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hasta ahí parece algo coherente. A continuación explican la consigna de la jornada. ¿A qué te gustaba jugar cuando eras chico? ¿A qué te gusta jugar ahora? ¿A qué o dónde no te dejaban jugar? Vení a compartir con nosotros tus juegos favoritos. Este domingo desde las 11 en el Museo del Juguete de San Isidro. A las 15 filmaremos testimonios de quienes quieran participar. Te esperamos. O sea que el Día para la Memoria en San Isidro es recordar los juguetes que usábamos cuando éramos chicos. Fíjate vos, dos distritos que en su momento supieron ser bastante amigos y socios, cómo toman ciertos temas que tienen que ver con los derechos humanos y con un proceso tan particular. ¿Con qué liviandad se toman estas cuestiones? Sí, sí, y tengo miedo que me inviten a jugar a los soldaditos. Chequea que este es una, Campana... No deja de ser una gran posibilidad. Chequea que este Campana que le habló a los chicos, sí, no tenga nada que ver. Sí, aunque lo nuestro es... Nosotros somos Campaña, con G. Ah, Campaña. Y viste esas cosas de que parte de la familia queda mal anotada porque el tipo no entiende que el abuelo dice Campaña y el tipo anotó Campana y una mitad quedó Campana y otra mitad quedó Campaña, como venía de Italia. Y así quedamos, por eso cada vez que aparece un Campana dando vueltas, desde el Pichi en adelante, hay que andar diciendo, no, seguro que no tenemos nada que ver, porque lo nuestro es simplemente un error en el DNI de alguno de los que nació a principios del siglo y la cosa quedó mal registrada. Bueno, pero en este caso mejor. En este caso mejor. Pero volviendo al tema de Carapintadas, dos cosas. Primero, está muy bien el hecho de plantear como excombatientes no solamente a los soldados, sino a todos, oficiales, exoficiales, pero también es muy cierto que se juega a través de la invitación con lo que quedó en la impreso en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de excombatientes estamos hablando de soldados. Y si vos me invitás a una charla con excombatientes, seguro yo estoy virando hacia esos pibes que tenían 18 años y voy a escuchar su testimonio, y cuando voy me encuentro con un oficial o con un exoficial cara pintada, que no es lo mismo, pero digo, así se juega. No me están diciendo, te invito a escuchar a exoficiales y suboficiales del ejército argentino. No te digo que me digas son cara pintadas, porque tampoco estos tipos son estúpidos, claro, pero cuando vos me estás planteando que voy a escuchar una charla con excombatientes, automáticamente yo pienso en que se trata de soldados clase 62 o 63. Exactamente. Y en este caso la cosa no fue así. Y después lo otro, ¿no? Lo que hablábamos también fuera de micrófono, el grado de impunidad con el que se mueve el macrismo, sabiendo perfectamente que esto, si algún día se descubre, se descubrió rápidamente por suerte, no va a tener una caja de resonancia que los enrostre. Y entonces por eso se mueven como se mueven. No hay otra explicación. Porque van dejando las huellas digitales en cada movimiento. Lo que sucede es que el escudo que los blinda, la campaña de invisibilización es tan grande que por más que gritemos, realmente el peso de la rectificación de la noticia es casi insignificante. En un ratito, un poco más de Fede y un poco más de Malvinas, ahora hablando de la preocupación de Uruguay, sobre una preocupación que planteó la Presidenta de la Nación el último 2 de abril, la base militar de Gran Bretaña, que básicamente es la base militar más importante que la OTAN tiene en el Atlántico Sur. Una preocupación continental, no solamente una preocupación de la República Argentina. Pasaron 12 minutos de las 6, 15 grados la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. Todo normal en el servicio metropolitano ferroviario y diagrama habitual para subterráneos de Buenos Aires. Le vamos a despertar con una caricia y rescatamos del archivo, casi de los archivos olvidados, al viejo Jorge Cumbo. Cada vez que siento tu amor. Thank you. 6 horas 14 minutos, 15 grados. Dicen que hay que tener paraguas a mano a partir de primera hora de la tarde y tenerlo cerca durante toda la mañana del día martes. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana, de 5 a 7 en AM750. Vamos con la tapa de Diario Popular, que le da tres cuartos de primera plana al vuelo de Chichi Sola para quedarse con el penal que pateó Saja. Héroe monumental. Sobre la hora, Chichi Sola le atajó un penal a Saja y selló el agónico 3-2 de River ante Racing, un resultado que lo deja puntero junto a Gimnasia a dos fechas del final. Cabenagui anotó dos goles, uno de penal y otro de taco. Scioli y Tinelli juntos por el fútbol. Acá repite Popular lo que solamente hasta este momento traía la prensa en su tapa: la presencia de Tinelli en Villa Lañata acompañando al gobernador bonaerense. Apostador ganó más de 16 millones de pesos en el brinco. ¿Qué más? A pie de tapa, bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 títulos, todos ligados al fútbol. De aquí, de allá y de todas partes, el fútbol del domingo queda reflejado en Boca despidió al Boys, que se fue con aplausos, Gimnasia ya no está solo, pobre 0-0 con Lanús, el Rojo sigue afuera de la zona de ascenso, Tevez campeón con la Juventus, está vivo en la Liga, todos jugaron para el Barça, y uno que tiene que ver con el boxeo, Maidana optimista, la revancha se la doy yo, dijo el argentino. El último título de etapa tiene que ver con el espectáculo. Vicky Cipollatti se definió como una burra en lo de Mirta Legrand. Bueno, sincericidio de la griega, definiéndose como una burra en el programa de Mirta. Título principal de la etapa de Clarín: River, taco, punta y set de campeón. Venció 3-2 a Racing en Núñez y llegó a la cima tras el 0-0 de Gimnasia ante Lanús. Chichi Sola fue otra vez el héroe al atajarle un penal a Saja sobre la hora. Los goles de River, dos de Cabenagui, uno de Taquito y Carbonero. Boca le ganó 3-1 al Boys y lo mandó a la B Nacional. Inusual decisión en Chubut, se llevó tres previas, pero un juez ordenó que igual pasara de año. La chica va a una escuela privada en Comodoro Rivadavia y repitió. La madre adujo que es una enferma psiquiátrica y que el colegio nunca se ocupó de ella. Lo que no dice el diario es que se trata de una escuela privada. Mirá lo que yo te tengo que agregar entre paréntesis, porque si vos, sobre todo teniendo en cuenta la campaña de algunos diarios, encabezada por La Nación, no hace tanto, sobre el plan Fines, vos te encontrás con este título y decís, ¿qué pasa en Chubut con la escuela pública? No, fue una escuela privada. Digo, al margen de tener que revisar qué pasó con esta decisión del juez, qué sucede con esta chica, con esta enferma psiquiátrica, la escuela en cuestión es una escuela privada. Ventas minoristas siguen en caída libre, cayeron un 7,5%, y reactivan la causa de la Fundación de las Madres Estafa con Viviendas. Dice el diario que es la que involucra a los Oclender y a Hombres de Debido. Es porque el gobierno le dio a la Fundación más de 1.200 millones de pesos sin controles. El caso estaba parado y el juez quiere saber ahora la responsabilidad de los funcionarios. A ver, dos cosas. Primero, Oclender en esta historia es acusado por las madres. Las madres no solo que no son acusadas, sino que además son quienes acusan a Oclender. Es un dato fundamental, porque si no, cuando vos lees esto, reactivan la causa de la Fundación de las Madres, no, reactivan la causa contra Oclender. Las madres son denunciantes, son querellantes, no están acusadas. Mirá cómo el juego de palabras. Y no es que le dieron 1.200 millones sin controles. La obra final es el control de toda licitación, a Techín, a Rogio, a cualquiera. No hay controles en el medio. No hay un tipo del gobierno que lo siga a Benito Rogio para ver qué hace con la guita de una licitación. Sobre el final de obra aparece el aplauso o el conflicto, pero no hay ninguna licitación, tampoco la de las madres, que cuando vos te llevas dinero público hay un tipo que te persigue para ver qué haces con eso. El problema comienza con el final de obra. Me podrás decir, está bien, está mal, lo vamos a discutir, pero no existe para ninguna licitación. Digo, Clarín también tendría que estar caliente porque no hay controles en la guita que se lleva Techín, Rogio, Macri, en cualquiera de las licitaciones del Estado. No hay un control intermedio, no existe un tipo que te siga para ver qué hiciste con la guita. Ahora, cuando te la comiste, ahí sí, y eso aparece en el final de obra. No hay otra forma. ¿Habrá que cambiar la ley? Bueno, habrá que cambiar la ley. No me parece bien que se ponga en manos de ninguna, ni ONG, ni empresa privada, tamaña cantidad de guita. Habrá que buscar un mecanismo, darla a través de pasos, vos me vas cumpliendo con capítulos de la obra y yo te sigo aumentando el dinero convenido en principio, pero no solamente para las madres, también para Techín, también para Sogma, para quien sea, porque ese control no existe, ese control intermedio que Clarín está pidiendo para las madres, tampoco existe en ninguna de las otras licitaciones de la patria contratista. Que este cabrón me dé revancha, ¿quién lo dijo? El chino Maidana, que confirmó que quiere ya una nueva pelea con Mayweather tras su digna derrota en Las Vegas. Se habla de septiembre, la tapa de Clarín. Si hablamos del trío, vos generalmente vas a ir a Vitale Baraj González. Hay una segunda versión, que es la de Vitale Baraj Barrueco, que no es tan mediatizada. Y menos aún la de Vitale Baraj y el mono Insaurralde, que quizás, junto con la primera, con la de Vitale Baraj González, debe ser la otra formación antológica que tuvieron los tres para hacer música popular. El mono y esa flauta mágica que acompañó de punta a punta la carrera desde los 80 en adelante de Chango Farías Gómez, que fue parte de Músicos Populares Argentinos, que fue parte de la Orquesta Popular de Cámara del Chango y que hoy sigue tocando con los integrantes de la orquesta, pese a que el Chango ya no está entre nosotros, preservando los mismos arreglos, haciendo la misma música, que tiene una banda formidable que se llama Cuarto Elemento. Bueno, rescatamos también del archivo a Vitale Baraj Insaurralde para hacer Cuando el río suena. Thank you. 6:27, 15:04 la temperatura para Capital y alrededores. Si estás armando tu día, todo normal en el servicio metropolitano de trenes, diagrama habitual para subterráneos de Buenos Aires. Cada 7:50 pasa algo. Pasa algo. Más aire. Habíamos prometido Malvinas por dos y arrancamos con esa charla tan particular propuesta para padres y alumnos de escuela primaria que hizo el macrismo con ex Carapintadas. Yo, ya que estamos, me rehúso a anteceder Carapintadas con ex, ¿no? Porque no es que estos tipos han dejado de ser lo que fueron. Es cierto, es cierto. Estos tipos son Carapintadas. Y esto implica, estar del lado de lo peor de las Fuerzas Armadas, intentar lavar el prontuario de aquellos que formaron parte del terrorismo de Estado. Siempre acordémonos que los Carapintadas nacen de aquel acantonamiento de Barreiro, que no se presenta a declarar en Córdoba por delitos de lesa humanidad en La Perla. Son los tipos que forzaron la aceleración de obediencia debida, y digo aceleración porque ya estaba en la carpeta del radicalismo meter obediencia debida después de haber metido punto final. Punto final es anterior al primer levantamiento de Carapintadas. Siempre hay que tenerlo muy en cuenta esto, porque a veces se confunde la cosa y parece que después de Semana Santa del 87 apareció punto final y después obediencia debida. Punto final se tramita en los tribunales diciembre del 86 y genera que en la feria judicial del 87 algunos como Hugo Cañón en Bahía Blanca levanten la feria y laburen para presentar antes de que caiga el punto final, que era una fecha hasta la que vos podías presentar expedientes ligados al terrorismo de Estado, y después de ahí en adelante, chau, se acabó. Entonces, eso es anterior, pero sí obediencia debida. Obediencia debida es lo que se le arranca a estos muchachos. Y fíjate qué dato interesante, que estamos trabajando para un Funes que se viene, no este sábado, que tendremos el recuerdo de los curas del tercer mundo a 40 años del asesinato del padre Mujica, sino después, que vamos a tener con ADEP ahí. Empezamos a trabajar algunas cadenas nacionales que tienen que ver con los primeros anuncios de Alfonsín, y es muy importante. Alfonsín, en el primer decreto del 15 de diciembre, que son tres o cuatro decretos todos juntos, entre ellos el de la creación de la CONADEP, habla de mandar un proyecto al Congreso para aumentar las penas para quienes se subleven contra el Poder Constitucional. Nos dice Hugo Cañón, y es muy interesante, dice: revisen ese discurso con relación al discurso del balcón de la Casa de Gobierno de Felices Pascuas. No habla de sublevados, habla de amotinados. Y eso es una negociación con Rico en Campo de Mayo. Porque amotinados tiene una pena, y sublevados tenía una pena muchísimo más dura, durísima. Cosas que hay que revisar a esta altura del partido. Bueno, una historia fue esa ligada a Malvinas. Y esta tiene que ver con Uruguay. Y el acento puesto en, bueno, muchachos, me parece que esa base ahí en Malvinas, esa base de la OTAN, no es un problema para la Argentina, es un problema para el continente. Totalmente, así como en ciertos lugares todavía se cuenta la versión de gente como los Carapintadas, o que tienen que ver con ese palo, desde otros lugares, en este caso Uruguay, se respalda la posición argentina. En este caso, rechazaron la presencia militar británica en las Islas Malvinas. Esto lo decidió el Poder Ejecutivo uruguayo, que aprobó una nueva política de defensa nacional, y en ese marco emitió un documento de 42 páginas titulado un Uruguay integrado a la región y abierto al mundo. Dentro de ese comunicado, la administración de José Pepe Mujica identifica amenazas latentes. Una de ellas es, según lo que dice el documento, el agravamiento de posibles conflictos fronterizos entre países de la región, sobre los cuales asegura que debilitan el proceso de integración en curso, generan carreras armamentísticas contrarias al desarrollo y ponen en peligro la confianza mutua. Y la otra, que tiene que ver con la Argentina, es para Uruguay la situación particular que se manifiesta en las Islas Malvinas por la presencia de potencias extrarregionales. El gobierno oriental sostiene que inciden negativamente en el Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, y que esa situación afecta a la zona oceánica donde naturalmente se producen comunicaciones y a la actividad económica marítima del país, es decir, de la Argentina. Me parece importante el documento porque, si no me equivoco, es la primera vez que un país por su cuenta toma esta posición frente al enclave colonial británico en las Islas Malvinas. Ya se había hecho en foros internacionales, en grandes reuniones regionales, pero internacionales, pero me parece que esta es la primera vez que un país por su cuenta y definiendo una política nacional, en este caso para la defensa, identifica como una amenaza latente el enclave colonial británico en las islas. Y sobre este comunicado se expresó también Daniel Filmus, que es el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, un órgano que depende de la Cancillería, que manifestó que el documento uruguayo pone de manifiesto no solo el apoyo con el cual cuenta el país, sino también la enorme presencia militar británica en el Atlántico Sur como una preocupación no solamente para Argentina, sino también, como vos decías hace minutos nada más, para toda la región. Es una respuesta también hacia la política interna, porque recordamos que hace algunos meses el gobierno británico tentó a diputados de la oposición política uruguaya para que visiten las islas, para comenzar un nuevo diálogo, esperando que el Frente Amplio caiga en las próximas elecciones presidenciales y se pueda negociar de otra manera, así como están pensando en Macri o en Massa como los futuros negociadores con la Argentina, también lo han hecho con el Partido Blanco y el Partido Colorado en el Uruguay. Así que esta posición también mira hacia adentro. De hecho, habían organizado una misión comercial a las islas. Sí, señor, claro que sí. Un día como hoy, pero de 1897, nació uno de los grandes de la década de oro, Osvaldo Fresedo. Su orquesta y el recuerdo de uno de los muchísimos clásicos de la formación del Pibe de la Paternal, Sollozos y la voz de Roberto Ray. Thank you. entre el humo y copas de champán. Hay una almita afligida que se esconde por llorar. Ha traído por su pena mi pañuelo lágrimas seco. Mientras dijo estoy enfermo, sufro y lloro por mi amor. Volvió su cara así a mi lado, acariciando su dolor. Oí sollozos y cortados, bajo habló un hombre me engañó. Dije olvide su pasado, olvide todo lo de ayer. No llore si es que él no ha llorado, ni pensó que sufre una mujer. Seis horas 38 minutos, 15.4 la temperatura para Capital y alrededores. Tener paraguas cerca, dicen, lluvia a partir de primera hora de la tarde. Idioteces. Rihanna, revista Fases. Soy impúdica, osada e hiper hot. Idioteces en 750. Esta mañana la tapa del mensajerodiario.com.ar señala: en Chubut, Randazzo analizó inversiones en infraestructura portuaria. El ministro del Interior y Transporte de la Nación analizó una amplia agenda vinculada a la actividad portuaria junto al director general de puertos de la provincia de Chubut, Juan Granada, y los administradores de los puertos de Madryn y Comodoro Rivadavia, Marcos Nicosia y Gabriel Díaz. Randazzo analizó inversiones en infraestructura portuaria, es uno de los datos principales en la tapa del mensajerodiario.com.ar en el día de hoy. Vamos con la tapa de La Nación. El aumento de las tasas provocó una parálisis casi total del crédito. ¿Qué más? Que de las manos de Chichisola. De esa manera, y con el cantito inconcluso, y con la foto de portada con todo River abrazando a su arquero, te cuenta de la victoria millonaria sobre Racing en el Monumental. Va a ser difícil que Independiente ascienda. Irónico y realista, el técnico de Felipe analizó el 0-1 de su equipo en Jujuy. Manejaba la droga desde la jefatura de policía. 10 líneas y un título chiquitito en el ángulo inferior derecho de la tapa de La Nación para contarte el mega operativo de Rosario de ayer con 30, de antes de ayer con 30 allanamientos y fundamentalmente la captura de 29 tipos que eran parte de una de las bandas más importantes de la droga del Gran Rosario. China cerca de destronar a Estados Unidos en economía, este año podría convertirse en la primera potencia mundial, según el Banco Mundial. Inédito, el Congreso pide que lo controlen. Un grupo de legisladores de la oposición y ONG exigen transparencia. No hay edad para festejar. A los 31 años, Carlos Berlocq ganó su segundo ATP en Portugal. Y una ciudad teen pop. Después de Violeta y One Direction llega Demi Lovato. La Nación y su gran apéndice cultural a esta altura del partido. 6:41 en la mañana de este lunes 5 de mayo de 2014. 7:50. Crónica también con River en tapa, gracias a Chichisola. Final de película, el arquero de River le atajó un penal a Saja en el adicional y se convirtió en el héroe. Cabenagui hizo 2 goles, 1 de taco. El Millo alcanzó en la punta a Gimnasia, que empató 0-0 con Lanús. Venezuela, dice Crónica, asesinaron a tiros a custodio de Maduro. 2 más del fútbol del domingo, a pie de tapa, de Felipe abrió el paraguas. Va a ser difícil ascender. El rojo perdió Jujuy. y descendió el Boys, ganó Boca 3-1 y aún mantiene chances remotas. El último dato de tapa dice, escándalo, entradas truchas a fanáticos de One Direction. Crónica en la mañana de este lunes. Dice muy en primera plana, es el número uno, River ganaba 3-1 cómodo, pero Racing les descontó y el final fue de película con el penal que Chichi sola le atajó a Saja. Boca lo mandó a la B, tiene que ver con Boca 3, All Boys 1 en Floresta, y supercampeón Tevez y el Apache y otra vuelta olímpica en su carrera. Jugó en 6 equipos, tiene títulos con 5 de ellos y realmente es uno de los hombres más importantes del presente del fútbol argentino Forexport. ¿Qué más? Las causas del rencor entre Pons y Gasalla, una vieja pelea, esto está ligado a declaraciones de Mimi Pons sobre la ausencia de Antonio Gasalla para despedir los restos de su hermana Norma. Quilmes sufre con la basura en sus calles, conflicto gremial. Habrá que decirle a Muy que hoy se firma el acuerdo, así que ya la tapa de Muy es vieja antes de haber sido impresa, ¿no? A la hora de mostrarte casi como que la decisión que ha tomado, la decisión soberana que tomó la Municipalidad de Quilmes a través de su Consejo Deliberante, de no estar gastando casi el 20% de su presupuesto en la recolección de basura y regalárselo a Covelia, resulta que es una decisión que trae problemas. Bueno, Muy, una etapa vieja antes de salir, hoy se firma el acuerdo. Y el último dato tiene que ver con Copó One Direction, el grupo británico que llenó 2 noches el estadio de Vélez y que hizo delirar a sus fans. Muy, el furgón de cola del grupo Clarín. Más aire. Más aire. Aire. Más aire. Aire. Más aire. Aire. Más aire. Aire. Aire. Aire. Más aire. Aire. 750. Aire. 6 horas 44 minutos en toda la República Argentina. 15.4 la temperatura para capital y alrededores. Visibilidad óptima. 10 kilómetros, 95 el porcentual de la humedad, sopla viento del noreste a 3 kilómetros en la hora. El pronóstico del tiempo indica para hoy lluvias a partir de la tarde, lluvias que van a seguir durante toda la noche del lunes y que se van a extender hasta la mañana del martes. La máxima prevista para hoy, ahora dicen que será de 20 grados. Y el pronóstico actualizado, el extendido, habla de aumento de la temperatura. Martes 21 grados, miércoles 23, jueves 25. 7.50. Más aire. Llega Willy Crook y The Funky Torinos y su versión de Inside Me. What does a bonnet mean? That keeps something that I don't do. Hoy va a reanudarse en tribunales el juicio por la tragedia de Once, después del cuarto intermedio que había solicitado el tribunal. Sobrevivientes de la tragedia van a declarar en una nueva jornada y va a reanudarse entonces la investigación que busca culpas y culpables para terminar con este manto de impunidad que durante tanto tiempo envolvió, por un lado, al negociado de los ferrocarriles y por otro lado a estas 51 muertes. Tiempo de noticias en AM 750 a 10 minutos de las 7 de la mañana. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6, 50 minutos. Humedad 95%, temperatura 15 grados. Desde hoy rige el nuevo horario del Subte B. Por una serie de obras para incorporar nuevos coches con aire acondicionado, la línea que une a Lemmy Rosas cambiará su cronograma de servicio hasta febrero de 2015. El ramal operará de lunes a viernes de 6 a 22 y los sábados de 6 a 13, mientras que dejará de funcionar los domingos y feriados. Se reanuda el juicio por la tragedia de Once. Desde las 10 de la mañana y luego de una semana sin audiencias, se retomará el proceso ante el Tribunal Oral Federal número 2. Está previsto que declaren sobrevivientes de la formación que chocó en la terminal de la línea Sarmiento el 22 de febrero de 2012. La justicia intenta determinar cuál era el estado del tren antes de que colisionara. Recordemos que en la causa hay 29 personas procesadas, entre exfuncionarios del Estado y empresarios. Mar del Plata recibió 115.000 turistas durante el fin de semana largo. La vicepresidenta de Turismo de la ciudad, Valeria Méndez, precisó que la ocupación hotelera superó el 70% y destacó que en lo que va del año llevan un acumulado de 4 millones de visitantes. Por su parte, las ciudades termales de Entre Ríos se llenaron en más de un 95%. Patria Grande. Panamá tiene nuevo presidente. El empresario opositor Juan Carlos Varela obtuvo el 39% de los votos y fue proclamado ganador por el Tribunal Electoral. El sucesor de Ricardo Martinelli, que fue vicepresidente y canciller hasta 2011, asumirá el 1 de julio y ocupará el cargo hasta 2019. Por su parte, el candidato oficialista José Domingo Arias quedó segundo en los comicios. Pelota. River derrotó a Racing y alcanzó la punta. El equipo de Ramón Díaz ganó por 3-2 con goles de Fernando Cabenagui y Carlos Carbonero, mientras que el arquero Leandro Chichisola le atajó un penal a Saja en el último minuto. Así, el millonario llegó a 31 puntos e igualó en la cima a Gimnasia, que empató 0-0 con Lanús. Por su parte, Boca venció a All Boys por 3-1 y mandó a los de Floresta a la B Nacional tras 4 años en primera. Hoy a las 20:10, en tanto, se disputará el último partido de la fecha 17 cuando Tigre reciba a Belgrano en Victoria. Raqueta. Berloc sorprendió y se quedó con el Abierto de Portugal. El tenista de Chascomús conquistó su segundo título ATP al vencer a Tomás Berdych. El checo, sexto del mundo, era favorito en la final disputada en la ciudad de Oeiras. Humedad 95%, temperatura 15 grados. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Algunas tapas que nos quedaban, título principal de El Cronista a 5 columnas, retoman la emisión de deuda. El gobierno entregará bonos a Repsol por 5.000 millones de dólares. BAE, Economía, dice que va a resistir las presiones para devaluar el peso. La mirada está sobre el Banco Central para que reduzca la tasa de interés. Ámbito, comienzan los bancos a bajar tasa de créditos. Entidades superlíquidas por el auge del plazo fijo. Fíjate vos, si uno va a la tapa de La Nación, que habla de entidades que no están dando ni un solo crédito porque ha caído terriblemente la actividad. Ámbito financiero lo desmienta La Nación de una manera increíble. Comienzan los bancos a bajar las tasas porque están súper líquidas ante el auge del plazo fijo y están esperando clientes. Bueno, el argentino, las 12 principales empresas ganaron 30.000 millones de pesos en el 2013. Tenaris, YPF, Telecom, Banco Macro, Siderar, Francés, Galicia, Petrobras, Edenor, Pampa Energía, Aluar y Sociedad Comercial del Plata crecieron entre el 35 y el 175% en el año 2013. Y el Buenos Aires Herald trae como dato principal de portada un análisis de quien para ellos son los tres principales candidatos con vistas al 2015: Scioli, Massa y Macri. 15.4 la temperatura para Capital y alrededores. Dicen que hay que andar con paraguas, por lo menos a partir del mediodía y hasta la mañana de mañana. En trenes, todo normal. Subte, diagrama habitual. Nos vamos con un hombre que nació un día como hoy, pero de 1932. Uno de los más grandes violinistas de la música popular, Antonio Agri. Antonio Agri y Astor Piazzolla para un temazo. Hombres del Sur. Ya llega La Patria Transpirada.